Mari Mari Pupeñi Pulamien, Pu Buenuyanay Café, ha terminado el día de hoy, jueves 7, esta audiencia por el juicio entre Benetton y las comunidades de Pulov Kusamen. Hoy hubieron tres testigos, uno de ellos Ana Ramos, el cual habló en base a un informe antropológico, el cual hizo a pedido de la defensa para hablar. Recabar datos y entregar información con relación a las comunidades de Pulov, las familias y las comunidades que conforman dicha reivindicación territorial. Y para eso, bueno, citó fechas desde el año 1820 hasta el día de la fecha, con detalles e información que sigue reafirmando esta preexistencia en el territorio y la permanencia hasta el día de hoy, lo cual dice con esto que se plantea que la ocupación tradicional nunca cesó en esta parte del territorio. Bueno, de esta información tuvo un extenso testimonio. Y después estuvo el Peñi Rogelio Fermín, al cual se le exhibió una entrevista de parte de Canal 4, donde bueno, él hablaba de distintos temas, destacando la deuda histórica que tiene el Estado y el trato de la justicia contra el pueblo mapuche. Contó también lo que fue el conflicto también muy conocido del año 2003, donde hubieron tres días de represión, donde tiraron abajo la casa de su familia. Y bueno, también contó el uso del territorio que nunca se dejó de dar, el pastoreo en el lugar donde hoy está conformado el Pulov Kusamen, la búsqueda de la huen del mismo, la extracción de leña. Nombró un puente antiguo también, que aún están los cimientos en este momento. Hay una cosa que él dijo en su momento, que es el tema de que todo lo que se usa es comunitario. Es importante por ahí remarcar esto, ¿no? Como que todo el territorio es comunitario. Sí, tal cual. La forma de vida mapuche es distinta a la forma individualista o materialista que predomina, ¿no?, desde el mundo occidental o eurocentrista. En el mundo mapuche, la reciprocidad y el trabajo colectivo es materia cotidiana y una práctica con un sentido muy profundo. De esto también, bueno, aportó la licenciada y perito en historia, también antropóloga, la Lamien Fabiana Nahuelquir, y la relación entre la historia y la memoria. Habló mucho sobre la construcción en base a los relatos históricos, que se contradice con la narrativa oficial, la cual dicha narrativa se construye en base a silenciamientos, a hechos que no se sabe qué pasó, pero con una intencionalidad de que estos hechos no sean contados. Pero bueno, todos estos hechos se pueden recabar mediante la memoria histórica y la práctica oratoria que tiene el pueblo mapuche para volver a reconstruir la historia tal cual sucedió. Bueno, de esto fue también bastante explicativa de esta situación. Ella habló en su momento sobre el NUTRAM. Es importante para nuestro pueblo hablar de NUTRAM, y bueno, justamente habló desde ese lugar, ¿no? El NUTRAM se cuenta desde estar viviéndolo, y sucedieron cosas muy intensas ahí. ¿Podés? Claro, bueno, habló de las prácticas genocidas que hubieron en su momento y hasta no hace mucho tiempo, de cómo se produjo este genocidio en sí, y de las maneras en las que se fue maltratando y vulnerando la vida mapuche de cada uno de los individuos, desde la matanza de niños hasta ancianos, tortura, esclavización, los campos de tortura, de concentración, bueno, donde también eran torturados. Todo esto, bueno, el testimonio de Fabiana Nahuelquir fue también muy cargado de mucha emoción, al recordar todo este sufrimiento que también lo llevamos internamente, porque estas historias no son unas historias de una parte del pueblo mapuche, sino que es de la totalidad del pueblo mapuche que hoy en día existimos, porque nosotros somos los sobrevivientes de aquel genocidio. Entonces, bueno, esa fue bastante lo que aportó Fabiana Nahuelkir. También, bueno, al finalizar, ella dijo que es tataranieta de Miguel Ñancuche Nahuelkir y también su bisabuela es Margarita Inakayal. Y que, bueno, este trabajo que hizo a pedido de la Defensoría lo hizo desde su condición de mujer mapuche y, bueno, y con el compromiso con la memoria. Después de esto, bueno, estuvo el Peñi Loncón, nacido en Cusamen, el cual también pudo detallar cuál es la relación entre la gente de la zona, particularmente de la zona de Cusamen, y la compañía, cómo es esta relación de desigualdad, de paternalismo, de asistencialismo, y que también de alguna manera condiciona a los habitantes a estar sumisos ante esta figura del patrón o del que más tiene, naturalizando el despojo y la apropiación ilegal que siguió continuando hasta hace pocos años y que continúa lamentablemente de parte de los terratenientes que siguen alambrando, cambiando planos, también, bueno, donde actúan en complicidad con los poderes judiciales. Él también, bueno, es descendiente de Ñancuche, como la gran mayoría de las personas de la zona. Él hizo referencia a un antepasado de él que es Quintrillán, el cual está reconocido como una de las 23 familias que en primer momento llegaron al lugar y posterior a esto se sumaron, bueno, un montón de familias que pudieron sobrevivir a este exterminio y Miguel Ñancuche Nahuelkir les dio el espacio dentro de esta colonia pastoril Cusamen, la cual, bueno, el mismo Miguel Ñancuche Nahuelkir junto a su hermano Rafael Nahuelkir fueron los que en 1899 fueron hasta Buenos Aires a realizar gestiones para solicitar esta entrega de territorio. Y en 1902, por decreto, se crea la colonia pastoril aborigen Cusamen, la cual está, bueno, el mismo Peñi Loncón dio detalle de cuál es la geografía de la colonia Cusamen, la cual está sobre un gran piedrero y es algo muy desértico con pocos cursos de aguas y por ende lo que imposibilita como una vida sustentable en el lugar y todas las consecuencias que genera, tanto así también el que los jóvenes se vayan a los pueblos o a las ciudades a estudiar porque el campo solamente puede sostener la vida de un número muy limitado de personas. Y una cosa muy importante que habría que remarcar es el tema de que de las fechas estas que estás diciendo, que estás hablando, es que en realidad estaban volviendo y que se acomodaron como en los territorios que quedaban, porque cuando volvieron ya había propiedad privada, ¿no? Claro, tal cual. Ellos se acomodaron en este lugar, terminaron viviendo en este lugar porque los campos más productivos ya habían sido entregados a distintos propietarios, que fueron pocos igual en toda la Argentina. Fue grandes extensiones, millones de hectáreas, en pequeños grupos reducidos de personas. De ahí es donde nacen los grandes estancieros, bueno, entre estos la compañía inglesa, quien financió militarmente la campaña genocida de la conquista del desierto. Y por esto, en retribución a esto, fue que le entregaron estas extensiones de hectáreas, que son unas 900.000, pero bueno, fueron apropiándose ilegalmente de otros tantos otros. Y hoy en día se denuncia que Benetton tiene alrededor de 1,5 millones de hectáreas por lo que ha ido apropiándose a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cómo seguiría esto? Porque hoy hubo un inconveniente, ¿qué decís? Hoy tuvo una descompensación la jueza y bueno, al terminar este último testimonio, se suspendió el juicio hasta el día de mañana. Hasta el Todavía 29. restan dos testigos. Uno es un periodista y el otro es Félix Díaz. Y bueno, después de estos testigos también se definirá cuándo serían los días de los alegatos también, porque si bien estaban programados para el día de mañana, en teoría hoy hubiésemos terminado con los testigos, pero bueno, debido a este inconveniente, el día de mañana se resolverá entre las partes cómo continúa este juicio, que puede ser que continúe, que termine mañana o se siga el sábado a la mañana o inclusive el lunes, pero bueno. Todavía no tenemos la certeza de cuándo finalizaría, pero bueno, se sigue invitando a la gente a que venga a participar. Hoy en día vinieron gente de distintas comunidades a acompañar el proceso y a ser testigos de todo esto que se está volcando en este juicio, que lamentablemente en esta instancia penal no debieran solucionarse estos conflictos. Pero bueno, han aparecido mucha información, muchos elementos. Con los cuales uno se sigue nutriendo también de la información de la realidad de nuestro pueblo, el trato del Estado a través de las instituciones con nuestra gente, como es histórico y perdura hasta estos momentos. Y de esto también, bueno, todo el público que asiste también se nutre de esta información. Y por otro lado, la jueza con todos estos elementos en la mesa también deberá decidir al momento de fallar. Entonces la convocatoria es para... La convocatoria es para el viernes 8 y bueno, todavía no sabemos si continúa el sábado o el lunes, pero bueno, estar atentos de la situación y seguir acompañando no solamente el proceso de las comunidades en Pulov, sino de todas las reivindicaciones territoriales que se generan no solamente en el pueblo mapuche Tehuelche, sino todos los pueblos originarios de la Argentina. Rubén Mañón,